Os invito a escuchar el podcast Un Mar de Libros. Para aquellos que os apasiona leer, pero que hace muchos años que no leéis más que uno o dos libros, os daremos herramientas para leer un libro por semana sin cambiar ninguno de vuestros hábitos. Y disfrutaréis de nuestras reseñas, nuestros audios. Os esperamos.